de las energías libres para lograr alcanzar mayores grados de eficiencia energética. Y bueno, Colafogo es una propuesta que tiene un año de vida y básicamente es la recuperación de dos grandes patrimonios históricos, que son las colonias industriales y las colectivizaciones obreras de la del 36, y poner en conjunto esos dos patrimonios históricos catalanes para lograr un espacio que sea un cooperativo de vivienda, de trabajo, de servicios, de consumo y de formación, todo junto, ¿no? Entonces, dentro de esto, pues tuvimos la suerte de encontrar compañeros que trabajan en temas de motores y de energías libres, y ya hicimos un par de encuentros sobre ese tema, y nada, y ahora en el marco de este encuentro de Hack Meeting, de temas de software, pues hemos abierto este espacio, ¿no? para hablar un poco también de temas de energía y de motores, y no tanto de forma así como formación, conferencias y tal, sino ya para empezar a poner las cosas, empezar a trabajar sobre ello y coordinarnos para trabajar. Sí, canales de comunicación, intercambio de información, saber qué está moviendo uno, qué está moviendo el otro, y poner en conjunto pues, los grupos que estamos trabajando desde fuera de Colafogo. Y aquí hay un grupo que también está trabajando, y están repartidos por el territorio, pues podamos confrontar informaciones y a ver qué está haciendo cada uno y no estar repitiendo cosas por un lado y por otro y hacer las cosas un poco aprovechando todas las experiencias que cada uno va teniendo y retroalimentándonos entre todos. O sea, el empoderamiento de también desde las tecnologías. Y entonces lo que hemos organizado es una reunión para poder hablar con el grupo de aquí y con toda la gente que tenga intención de hacer estos temas y mirar esto cómo lo enlazamos, cómo hacemos, si hacemos una reunión como esta en otras anual o cómo lo hacemos y qué está haciendo cada uno, qué informaciones puede aportar y bueno, básicamente es esto. Mucho más que este. Empezamos. Bueno, a ver. Podemos empezar con el. Sí. Bueno, sería primero pues, presentar qué grupo. ¿En catalán? ¿En castellano? ¿Supongo? Yo prefiero castellano. ¿Pero entiendes en catalán? Lo entiendo un poquito, pero. Entonces, en castellano. Primero, sí, yo. Llevas tiempo ya por aquí, ¿eh? Sí, ya, pero un poco, entonces. Presentarnos un poco qué grupos estamos presentes, igual ya lo sabemos, porque estamos nosotros, pero no sé si hay alguien más que representa algún grupo de trabajo, de tecnología steering o de otro tipo, sobre energía. Bueno, tú señalabas, ¿sí? Estos chicos de aquí que vienen de Donosti, hacen también maquinaria automotivación, más que. Vale, no estamos en, no tenemos una línea de trabajo abierta en energía libre, pero sí que, por ejemplo, yo estoy interesado en un grupo, individualmente. Sí, tenemos un laboratorio de investigación libre. Ajá. Vale. Bueno, nosotros también estamos, de hecho, desde como ves que nos formamos como grupo. Estamos buscando local. Maquinaria y bueno, estamos también que queremos experimentar con el steering y de momento nos estamos planteando de hacer uno con los medios disponibles, es decir, sin torno y sin, o sea, cogiendo material preindustrializado, tubos calibrados, no sé qué cosa, con sus serios problemas. Si llegan las máquinas, pues podemos ir más rápido, ¿no? De diseñar, ¿no? Bueno, turno de grupos, ¿hay algún otro grupo? Yo participo, yo soy también de Donosti, bueno, allí tenemos una iniciativa para ir dando pasos en la soberanía de Euskal Herria, uh-huh. Y una de las líneas de trabajo es energía. Llevamos un año y hace poco hemos conseguido que un grupo de personas se animen a darle caña a este tema. Se supone que una de esas personas está por aquí. Ha venido cuando hemos terminado la otra, justo al terminar, no sé. Uh-huh. Supongo que vendrá. Y eso, que por allí, bueno, están ellos, hay más gente, pero que tenemos ganas de. Yo personalmente tengo ganas de hacer algo, pero cosas prácticas. ¿Hemos dicho que es? ¿De Bellosco? ¿De dónde? Sí. ¿Soy de nuestro grupo, no? ¿Soy de Donosti? Sí. Sí. Sí. ¿No se conoce de aquí? No, no, no. Vale. En este caso, después, lo que podemos hacer cuando sepamos qué grupos hay, ponernos algún modo de contacto, si no, tal vez tengo algún tipo de conexión. Ya sea alguna lista, o en el S1. Bueno, después hablamos de cómo nos comunicamos, sería el grupo de Razou. Bueno, pues desde el grupo de Razou tenemos varios miembros, la otra vez que hablemos de estoy yo aquí. Porque Santi está en otra charla y a Octavi ya se le dio hace unos días y demás. Bueno, aquí como veis tenemos espacio de sobra, lo que nos falta ahora mismo es un poco de maquinaria y tiempo, que estamos más dedicando tiempo a rehabilitación que a investigación. O sea, estamos salvando escollos y lo que hacemos, las construcciones que hacemos, pues bueno, las puertas de los cierres de las naves y ventanas y demás. Ahí somos mucha gente la que estamos interesada en desarrollar energías libres y en la automatización, por ejemplo, en mi caso particular. Porque había el tema del Steven de Cantalzada, que entró por aquí. ¿El qué? Cantalzada. No sé qué comentó, que Cantalzada estaba interesada en las tristes y con el motor Steven y su horno de leña para generar electricidad. Creo que venía del comentario. No sé, nosotros tenemos mucho interés en construir un horno, hornos para fundición y para trabajo de materiales, energía para abastecer a Galafou, porque tenemos una hidroeléctrica, pero no es propiedad de Galafou, entonces queremos autosuficiencia energética. Y luego pues la construcción de maquinaria y producción de cara a vender al exterior para obtener recursos, como puede ser pues, aerogeneradores, hidráulicas, motores Stirling, vale. etcétera. No estáis proyectados ahora. ¿De momento no tenéis medios? No tenemos medios, estamos abiertos a varias cosas hacer, pero no estáis dentro de investigación. O sea, nos gusta, tenemos mucho interés en la investigación. Cuando sacamos tiempo para ello. Más cansada vendrá mañana aquí. ¿Cómo? La gente más cansada vendrá mañana aquí. Ajá. Vale, que nos expliquen más. Pues sí, yo lo que veo de la cansada, que con los medios que tenemos, no es una cosa de inmediato, sino que para estudiar. Y que si esperan tener una cosa funcional en pocos días, que también empezamos. Hay que probar y ver las cosas funcionales como pensamos. Encontrar que no será bastante potencia, porque hay que se pueden ser meses, años, no se sabe. Más Calzada, que es un pueblo, alguna comarca. No, aquí es una de las comunidades vinculadas a la República Integral Catalana, que son todas autónomas en el tiempo, pero están vinculadas y están nacidas a partir de la comunidad de la República Integral, con esta ciudad de Gerona. A partir de la jornada de cómo ve, pues se interesan también en los que sirven ustedes. Son como unas 10 comunidades, digamos, esta es una de las mayores, bueno, la mayor en cuanto a volumen y todo, junto con Avies en Barcelona, luego hay como unas 7 u 8 más en Cataluña, que están directamente vinculadas con la CIC, con la Presidencia de la Catalana, además de otras 4 o 5 que conectamos, que son más formas, son las nuestras. ¿Alguien más? ¿Te digo? Pues este estaría en todos, ¿no? Bueno, yo vengo de las Rías Bajas. ¿De? Las Rías Bajas, allí en. Y ahí hay un grupo de gente que trabaja bastante el tema de. Bueno, transformación de motores y demás. ¿Transformar para hidrógeno igual? ¿O? Sí, para inyectarle tal, que pues, con cabello. También se ha trabajado pues, bueno, el tema de motores de aceite, ¿no? Y hace años pudimos ver un motor externo. Me quedé bastante, me llamó mucho la atención. Usaba como energía el sol, una mampara, se proyectaba en el cisne y llegaba a 300-500 watts. Bueno, ya daba incluso energía. Sí, no funcionaba un taladro, lo hacía como día. ¿Tú los conoces, pero no con las partes? Eh, O sea, yo llevo un tiempo desvinculado de todo y ahora me revincularé. Ah, pues mira, eso es interesante. Vale. Aquí apuntados, en caso después veamos a ver cómo nos coordinamos para tener contacto. Después de aquí, ¿no? Pues el otro punto que tenía apuntado era el tema de la disponibilidad de maquinaria italiana. ¿Y eso aquí hay alguien? No. Estás hablando de la maquinaria de la fábrica que nos donaba la maquinaria. El problema que tenemos es cómo transportarla. Claro. Por ejemplo, en mi grupo hay tenemos una persona aquí, que se ofreció a ir. Él es conocedor de las máquinas TNC y se ofrece a ir. Para que no traer hierros. Para que no traer tonelada de hierro, pues no. Aunque no sea óptimo, no traer la maquinaria que no sea servida. Que no sirve. ¿Viste un poco el correo con el que tenía por encima? Me quedé con algunas cosas que pude contrastar en internet, buscando maquinaria muy vieja, y entonces por eso me preocupa, ¿no? A ver qué nos encontramos ahí. Bueno, que lo suyo sería a lo mejor ir primero uno a verlo y documentarlo y después ya decidir si lo traemos o no lo traemos. Vale, pero eso estaría bien montar una red de comunicación. Sí, sí, pues me interesa el tema, porque esa maquinaria, si es lo que dicen que es, pues había preguntado si estábamos interesados como grupo y la respuesta es sí, pero hay que ver de qué modo. Habría que, igual ahora aquí no somos lo bastantes como para hablarlo. Sí, bueno, se puede plantear cómo ejecutarlo. Dijo que mañana de mejor, como de sí, pero esto no. Pero bueno, ahí también hay una opción de inversión para hacer el traslado, en el caso de que sea inversión con préstamo, porque sin crisis y tal, pues se podría tener nuestros empleos así. Claro. Sí, yo creo que a lo mejor sería idóneo en la línea que hemos podido decir, pues, que vaya una o dos personas allí a verlas, que tengan idea de qué es lo que vale, si funcionan, etcétera, y si necesitan reparación o lo que sea, pues podríamos ya plasmarlo desde aquí, ¿no? Sí, sí. Que vayas tú, por ejemplo, que ya has estado buscando información. Sí, puede. Costear entre todos el viaje. Sí. Claro, mi pregunta es, ¿nosotros somos todo el grupo? ¿Tú eres representativo o sí, tienes que hablar con...? Realmente es que del grupo Octavio ha salido y no sé la permanencia que va a tener en Calafo. ¿Es como que hablar ahora o hay que esperar? Yo, desde luego, desde la parte de Calafo, hoy por hoy, contaría con la opinión de Santi, que es el que está aquí en Calafo. Octavio forma parte del grupo, pero no está físicamente, no va a estar físicamente por aquí vale. A menudo. ¿Y Santi de dónde? Santi está en la otra sala, en otra charla. Vale, entonces podemos hablar después. ¿Vamos a estar por aquí? Sí, ¿puedes sí. Dar, sí. Vale, lo acabas de bajar. La cosa en común. ¿Cómo abrimos los canales de comunicación? Hombre, yo tengo una lista de correo también que es más rápido y cómodo. O a través de ahí, N-1 o cualquier semilla, Lorea, lo que sea, yo creo que es por lo menos por mi parte y por parte de ellos sí, y de Rafa. Ya estamos, tenemos abierto el grupo de energía en N-1. Tienes que seguirlo, el foro, y además, si quieres, te suscribes y recibes. Por eso solo tenemos una semilla de oro. Sí, porque es cuando hay. Entonces, ¿es aquí? Yo creo que podía. Sí, de agua también. Pero, no, la cosa es que se va a montar una semilla específica, solo científica. Entonces, no se estaba montando actualmente porque no estaba hecha la federación. Entonces, esto suponía que el usuario se tenía que registrar en N-1 y se subía contenidos a la nueva semilla científica, ¿sabes? No se traspasaba el contenido simultáneamente. Entonces, bueno, después de que termine el hack meeting más una semana de descanso y algo así, estará lista la semilla científica. Esto es lo que dices. Que se llama Science Through Fabric Technologies y hace como un año así que se inventó y tal, pero o sea, se tienen que coger los grupos de Cucharchas y de N-1 y tal y federarlos en la nueva red. Entonces solo será de ciencia y está estructurada de una manera más fácil que... Bueno, que el N-1 porque está como simplificada en busco, por ejemplo, busco un soldador, ¿sabes? Y ofrezco conocimientos. Es para que intercambie. O sea, está basada en una librería de recursos científicos disponibles, como una biblioteca, luego en busco, ofrezco y tal, y luego ya las cosas de grupos. Pero se potenciaba esta parte que el N-1 no lo tiene incorporado. Es un plugin que es como el portafolios, que hace como un... No, hace como, ¿cómo se llama? Un mercado de intercambio. Como un mercado de intercambio. Es un plugin que no está activado en las otras semillas, pero en la científica sí que estará. Y bueno. ¿Como un banco del tiempo? No, como... O sea, necesito busco. Era sí, para que... Me mandas, o sea, y... Sí, porque realmente como gente haciendo ciencia, tecnología o técnica fuera de los órganos de poder, ¿no? Universidades o grandes corporaciones, somos bastantes, pero parece que somos muy pocos, porque no estamos bien relacionados. O sea, no hay una estructura que nos esté uniendo, ¿no? Y entonces, pues cuando hicimos las jornadas de comotores, está la lista, tenemos dos listas, la de Hard Meeting, que es una lista antigua de un evento que hicimos. Ahora tenemos la de Ciencia, Técnica y Tecnología, que es otra lista, luego se complementaba con la red social y luego había diversos grupos de trabajo. Vale. Yo no me puedo incorporar, pero la red, o sea, es que estoy con otras cosas. Bueno, eso está bien, lo que decía. Nosotros igual montamos la N1, esperando que eso sí, claro, se pueda marchar. Sí, justo cuando se ha montado solo es... O sea, se enlaza... Se enlaza ya está. Claro. Lo montamos y lo adaptamos. Sí, y los usuarios pueden entrar o desde N-1 o desde el otro. O sea, desde el otro va a ser más fácil porque no habrá grupos de movimiento social, solo será de ciencia, técnica o tecnología. Pero se montan en N-1 y con un clic tú se enlaza. Vale, muy bien. Vale, luego me explicáis, que habéis llegado, a ver. Vale, pues... Bueno, perdón, sobre lo del agua. ¿Sí? ¿Estabais con esto también, lo del agua? Bueno, he apuntado los grupos que hay presentados. Vale, el agua es un grupo para recuperar 3 manantiales de agua que hay aquí. Y Fidel se había apuntado, Albert también. No tenemos mucha idea de cómo se recupera manantiales de agua potable. Pues sí, vale. Entonces, no hemos empezado a trabajar. O sea, teníamos compromisos de familia y tal. Después vamos a sentarnos. Vale. Vale. Venga. Gracias, Salud. Bueno, entonces, vale, montaremos el N1. ¿Se pueden...? ¿Cómo montar eso? Que se hace un grupo nuevo, digamos, que luego se puede enlazar. Sí, sí. La idea es que las semillas, de momento, te tienes que registrar en cada una de ellas. Y están preparando una forma en la que te registras en una y ya tienes acceso a cualquiera de ellas. Únicamente tienes que loguearte y ya tienes acceso. No, entonces, que el grupo de ciencia, cuando esté preparada la semilla de ciencia, directamente el grupo lo integraremos en la página de ciencia. En este momento se crea un grupo N-1 que exista. Sí, ya existe el grupo N-1 que, que cualquiera ahí, está invitado. Sigue ahí. De momento iremos trabajando con él. No es el de la N-1.cc. Cuando se dice N-1, ¿nos referimos a todo a esta o a la N-1? A la N-1.cc. Sí, a ver. Están como desenlazadas. Claro, por eso, por esto mismo, porque no están desenlazadas. Estamos en la N1, N-1, pero hay gente de fuera. Entonces, obliga a registrarse en N-1. ¿Pueden intervenir? Sí. A ver. Que, bueno, también tenemos desde las jornadas. A ver, hicimos unas jornadas de comotores que habrá explicado el Albert, ¿no? No, no, no. Bueno. Pues hace un mes nos reunimos en un encuentro que vinieron 120 personas, más o menos todos de hardware, de motores, de hardware libre, principalmente. Entonces allí nos me encontré con gente de un proyecto que teníamos perdido desde hace un año, que es un container que produce 6.800 litros de agua al día. Entonces, este proyecto lo tengo que presentar a la Asamblea de Carrefour porque hay una parte que tiene patente. Entonces, todo lo que se produce en Carrefour tiene que ser libre, ¿no? Y entonces todavía, como teníamos que admitir muchas cosas, no era un tema de debate, ¿sabes? Porque sí que nos vendría muy bien un container que nos da 6.800 litros de agua al día por la condensación, porque tenemos problemas de agua. En realidad tenemos una tubería que está a 300 metros del usufructo de Carrefour, que va por la montaña y que la tenemos que vigilar nosotros. Y que en invierno se va a congelar, se va a petar, y en verano tuvimos una fuga y unos 5.000 euros de la fuga que se hizo, ¿no? Entonces, aparte de recuperar el grupo de agua, aparte de recuperar los manantiales, también teníamos la idea de esta, ¿no? Lo que pasa es que es un inventor que dio la patente a los de ayuda humanitaria. A ver, ¿esto? Vale. Bueno, entonces él vendió este proyecto, este container, y entonces no lo puede empezar a producir, ¿no? Pero él se acercó a la cooperativa integral y dijo, os digo cómo funciona, mientras no hagáis un uso comercial, vosotros reproducir la patente sin que se enteren los de ayuda humanitaria de los americanos estos a los que vendió la patente y tal, y se puede reproducir. Entonces, venía a presentarlo a Carrefour, pero como estábamos en FACMITIR y tal, y ahí es un tema de debate porque sí que hay una patente, ¿sabes? Entonces no se ha presentado, pero el grupo de trabajo está formado. Y entonces, si Carrefour decide que no se puede hacer aquí, lo haremos en otro sitio. Luego, lo del grupo de trabajo este también, lo que pasaba es que hace un contrato de confidencialidad. Es un lío todo este tema, porque estamos como por hardware libre y tal, pero este invento es como un invento que molaría mucho tener. Sí, pero ese debate ya lo tenemos. Yo no creo que haya problema, porque nosotros no vamos a comercializarlo, vamos a construirlo. Ya, pero él tiene mucho miedo, no sé, porque tal. Ya este container se puso en Japón, así en el terremoto, se pone en lugares de catástrofes naturales y produce agua en el día. Hay 6 containers colocados en distintas partes del mundo, y entonces sería tener uno aquí en una comunidad de Cataluña, que podría ser Carrefour, o si no otra. Pero bueno, comentar a nivel de hardware que sí que hay un grupo de trabajo que va a hacer esto. Bueno, que somos algunos de nosotros también. Bueno, pues creo que ya. Gracias, Sergio. Bueno, pues pueden explicar tú con el lado, Euskadi estáis más avanzados, no sé. Desde aquí estamos empezando. Entonces necesitamos maquinaria, necesitamos estructurarnos, etc. La idea de comunicarnos y de tener un flujo de comunicación eficiente es por no repetirnos, es por no hacer trabajo inútil, básicamente. Y me parece que es como muy importante para todos. Entonces, en Carrefour tenéis un espacio, tenéis unos recursos, en Mataró tenemos otros distintos, que todavía no podemos cualificar, pero que van viniendo. Y se trata de estar informados y de ver cómo podemos interactuar mejor. Utilizar. Sí, por eso mucho también el tema de la comunicación entre nosotros, ¿no? Sí, porque por ejemplo hay el cliente Carrefour, que estamos allí, pero realmente no somos el Carrefour. Sí, no, nosotros no hemos hecho ningún movimiento, ni el FACMITIR ni... Claro, estáis liados. Estamos liados. No, sí. En cuanto termine el FACMITIR, para mí es una prioridad. Vale, entonces, pues una cosa. Cogemos algún contacto de los con los grupos que ya contamos y montamos el N1 de N1 el grupo. Pero el grupo está montado, ¿no? El grupo en N1 está montado ya. ¿Cuál? Lo contó Octavio. Sí, bueno, sí. estoy, estamos todavía. No, pues estamos todavía en la Cochasa. ¿Están en Cochasa? ¿En el número 1 no está? No. Bueno, si igual lo van a federar de aquí a poco, da igual, no sé. ¿Tú quieres utilizar la de Calafón? ¿La de Tigre de Calafón? Para comunicarlo. Es que no sé, no me acuerdo cómo lo hizo. Está en la Cochasa. Está en la Cochasa. Yo lo tengo ahí vinculado. Pero solo tenéis uno, ¿no? Sí. Agua. Si solo tenéis uno, joder. ¿Es este o este? No lo veo. ¿Aqua? ¿Es este, no? Sí. Sí, es el de... Joder, no veo nada. No está en el resurso. No, sería... está en el proceso. Sería modelo de NM. Tampoc tenim massa coses polítiques en marxa i per poder... contrastar. No hay mucho más que podamos avanzar aquí en cuanto a poner en común trabajos, ya que se concentrasen en algunas máquinas, en el cual todo, en el lugar, en su campo, pues sí, o seguimos cada cual tirando en lo suyo y ahí vamos juntando después. Sí, los que porque, por ejemplo, ¿en qué temas estáis? Los que estáis en el grosso modo, así, ¿en qué temas más o menos? El motor Stirling lo vimos con lo hacían funcionar con una lupa. Y entonces yo sí que quería conseguir hacer eso y luego ver, haciéndolo a gran escala, cuánta potencia se podría llegar a conseguir, ¿no? Por lupas más grandes o por motores más grandes, o un poco llegar a ver qué límite tiene ese sistema, porque pues, siempre que haya sol vas a tener ahí un generador que te va a estar. Bueno, el tema del Stirling. Para generar más potencia, como lo hace más grande, que también lo que hace es aplicar presión, o sea, presurizar, también consigues potencia, o cambiar el gas aire por helio o hidrógeno, y lo cambias de eficiencia, que es más por consumo. Hacer muchos motores pequeñitos, ¿no? O sea, hacer uno grande, muchos pequeños, también sería una opción. Esa es otra vía. Y según qué proyecto te quieras meter, es la idea. O sea, el motor Stirling es algo ya que compartimos más o menos con inquietud y tal, pues es algo. Y los demás grupos también en algo concreto así o en general. Yo sé que la gente ahí está trabajando con la duración del motor. Sí, más, porque dices más con el hidrógeno, el pantone, sí, del agua. Sí, sí, el pantone, sí. Que también es un tema que se ha estado llevando bastante, más del hidrógeno también. Porque ahora estamos más centrados en se ha mirado algo del vacío, pero estamos más centrados ahora en el 5, en la casa de las palmas, estamos mucho con el estilo. Pero también estamos aquí hay una gente en Francia que lo tenían desarrollado. Sí. ¿Antes de Stirling? Sí. Yo el que vi estaba hecho por ver una cualidad francesa y iban por ahí enseñándolo hace ya bastantes años. ¿Y funcionaba con? No, era con sol, directamente. Tenía una parabólica y enfocaba. ¿Era muy grande o pequeño? Era. O sea, el motor en sí, pues no era muy grande. Pero luego la parabólica era una parabólica de a lo mejor tenía 2 metros, 2 metros y medio de diámetro. Ah, ¿y eso? ¿Tienes algún enlace? Lamentablemente no tengo absolutamente nada. Pero a mí me parece hace muchos años ya de ello, a lo mejor ahora casi 10 años. Sé que estuvieron por toda la península enseñando eso y más historietas así, ¿no? A mí me recuerda a lo de Panera, son motores Stirling de baja entalpía, sí. Donde trabajan a 80 grados de temperatura. Son motores son grandes, no generan mucha potencia, pero bueno, para generar 1500 vatios, o para hacer como ver como motriz o como bomba de agua. Y hay un grupo en Portugal, Panera, que lo tiene ahí como experimental, y entonces te generan el captador calorífico es un invernadero, un colector. Tienen. En Tavera trabajan mucho con rollo solar, captadores, la cocina la que cocina, ¿no? Es la cocina, es todo solar. Claro. También es una zona que es muy soleada, no es como el norte de la península. Uh-huh. Pero sí, bueno, yo no he estado, tengo amigos que han estado aquí en Tavera y vinieron flipados. Sí. Yo creo que es porque es una comunidad, no sé cuánta gente hay, pero probablemente son cientos. Y la comida, o sea, la fuente de energía para todo la solar. Cocina. Y todo lo que es agua caliente, calefacción, todo solar. Uh-huh. Esto es de alemanes. Sí, no, son básicamente todos son alemanes. Sí. De la empresa que está en Alemania, que se llama Sundencio, y ahí lo tienen como experimentando con todo el sistema. Y es un motor que va con baja temperatura. Baja presión, lo que se mueve un gran volumen a nivel de componentes de construcción, se trabajan con plástico, con membranas, no, no necesitas grandes, no sé, también facilita la construcción. Que ya lo pagan, sin tener muchas herramientas se puede construir una casa. No, no, la teoría del Stirling es que en un taller pequeño se puede montar. Claro. Ah, claro, luego si quieres meter hidrógeno, pues oye, ya cambia. Pero pues trabajando con aire, con luz y volúmenes así, en teoría un Stirling, un taller de coches mínimamente preparado, lo puede fabricar. Esa es la, luego el rendimiento, pues es otro tema. Pero bueno, depende de... Claro, pero, tío. Claro, en el contexto en el que se hablamos, que tampoco también hay que tener un consumo de energía tampoco exagerado como que creen, porque estamos hablando de alternativas que igual no crean la energía que pensamos que necesitamos, que en realidad no estamos tanto como tan luz y tantos aparatos en marcha. Lo que hay que tener muy en cuenta es los motores especialmente para qué son, y quizás una de las cosas que nos van a hacer muchas veces es hacer motores específicos para tal función. Por ejemplo, la baja entalpía yo particularmente la veo más en un huerto para bombear agua del pozo que para otra cosa. Es una máquina que te irá dando conforme tenga sol y no te das tan duro, digamos. Pero para otras funciones estás muy pendiente de muchas cosas, tampoco tiene mucha potencia. En cambio, bien equilibrado para bombear agua, pues más de un campesino lo va a agradecer en la factura de la electricidad. Sí, no hay más. Y además que para cuando ya vas a sacar el rendimiento al motor, una cosa muy importante es saber qué quieres sacar, qué tipo de generador necesitas, ¿no? Si es tipo base, tipo 100, porque eso te va a generar que todo lo demás esté en concordia a eso. Si tú haces un motor, que si no, bueno, si quieres dar 400 vatios, pues generarás una serie de volúmenes y de pesibilizados, y el generador, sobre todo el generador, es una pieza que va muy, muy acorde a unos componentes. Un generador no sirve para todos, sino el generador lo único que hace es dar eficiencia a la hora del consumo del calorífico del motor. Entonces, tienes que saber muy bien el motor para qué lo quieres, para tener un generador optimizado. Sino, no, ese generador en otro botón te va a salir. Si tienes muy los cambios muy, como todo en eficiencia, saber qué necesidad tiene real. Y entonces vas para allá. ¿Vosotros habéis tenido alguna cuestión en concreto? Le estaba preguntando al compañero, pero no sé qué narices ha hecho y no lo encuentro. Yo puedo explicar lo que el compañero ese no es el que más sabe, hay otra persona que sabe más, y ese compañero ha hecho una propuesta. Y a ver si me sé explicar. La propuesta es como un globo aerostático que tú lo pones en el aire y cuanto más a más metros del suelo esté, es capaz de generar más energía. La cosa es, claro, esa energía obviamente de arriba abajo baja por cable, y lo que él, la teoría de hacer eso se la sabe. Y lo que queremos empezar es a ver cómo podemos hacer eso para ponerlo en práctica. Y principalmente me parece que el problema que hay es el de dinero, pero está un poco solucionado. Pero sí, energía radial. ¿Tú quieres contar un poco? Sube con el calor del sol. Es energía radial. Hemos estado hablando sobre eso. Es que estaba hablando de esto esta mañana. Es que no sé ni cómo se llama, yo es lo que... Yo te digo la base científica y de dónde viene, entonces el sentido radial. Resulta que se ha estudiado desde el suelo hasta la ionosfera, no sé cuántos kilómetros, cada metro que se sube, el voltaje aumenta en 200 voltios. Entonces, esto se basa en que coges un globo o lo que sea, lo mandas a 50, 100 metros, y se calcula por metro qué diferencia de potencial hay. Se coge una pluma de tierra en el suelo, y entonces, nada más hay que hacer una diferencia de potencial, ya tienes corriente con un transformador. Amplias amperios, bajas para regular tensión y ya está. Pero tiene un riesgo de ser tormentas o lo que sea, eso hace de pasar años. Pues claro, ya chicharra lo que pillas. Hay que bajarlo. Hostia de cojones. Claro, bueno, no es que haya que bajarlo, lo puedes dejar flotando, pero hay que desconectar los dos polos y que vaya donde quiera vaya. Claro, es lo único que hay que tener. No, si lo desconecta ya no lo llama. Si lo desconecta ya no lo llama. O sí, vaya. O si hay diferencia potencial, no toma. Tienes que tener colgado. Atado al suelo en algún sitio. Eso es una antena. Eso es una antena. Es una antena. Sí, sí. Más claro, con 50 metros de altura, yo pago una iglesia. Él me parece que decía de ponerla a 20 metros. Sí, pues calcular si más o menos un 1000 voltios está bien. Lo que pasa es que hay otra manera que es más efectiva. Que no es con antenas, sino que es con tuberías en el suelo, que ya se está utilizando y funciona mejor. El tema, más o menos, es se cogen unas tuberías de una pulgada de cobre, se hacen unos agujeros en el suelo, tipo barrena, y cada tubo tiene que tener un medio metro, más o menos. En la punta del tubo se le pone un trozo de plástico que haga de aislante y se hunde en el suelo, y todo por el exterior toque la tierra. El interior se llena de tierra también y se le pone una barra maciza de níquel en el medio. Si miramos la diferencia potencial entre el cobre y el níquel, aproximadamente es entre medio voltio y un voltio. Pero claro, el tema de, bueno, con esto no tenemos, pero es como una batería del coche, tiene muchas matrices, ¿no? Entonces haces un array de 20 por 20, sumas todos los voltajes, entonces los amperios se encargan de toda la tierra está cargada positiva. Si es una batería realmente que funciona, necesitas un inversor de corriente y ya está. ¿Y eso qué es? ¿Energía libre? Y es energía... energía yo diría renovable la hostia. Sí. ¿Esto con un tiesto? ¿Con un blade lo puedes hacer? Sí, es que he visto vídeos en internet, pero no sé si se va o no. Si quieres dar la potencia, pues lo haces por la tierra. Hay algo funcionando así. Sí, sí, en internet podéis encontrar, hay documentación. Yo tengo mucho más barra. ¿Y cómo se llama ese invento? Bueno, eso lleva años. Lo que pasa es que ha estado siempre un poco en la sombra porque no ha interesado. En ciudades no se puede poner, pero aquí, por ejemplo, que hay terreno, mientras haya suelo y el suelo esté un poco húmedo, ya hay, como hay minerales, hay sales y tal, hay circulación de corriente. De la tierra siempre está cargada positiva, eso no se va a acabar con esa energía. Se va cargando y encima el ciclo, tormenta, el mismo ciclo de la tormenta. Los rayos hacen equilibrio y sigue cargando, entonces amperios lo que queráis. Y el voltaje se regula. Cada fuego es un buen sitio. Por eso está cargado, pues si no se recarga, no estaría cargado. La capa freática está muy fría. Aquí hay mucha humedad, hay tierra, y toda esa parte ahí que está cerrada pública ahora parece, pero que hay toda una zona hasta el puente. Se puede hacer más. La humedad está garantizada, la conectividad. Y es pantanoso y que esté mojado. Claro, que está pantanoso, sí. Es una isla. Es que calcula cada casa que necesita. Necesita 10 kilovatios, necesita 20, pues más cubo. Eso es igual, tienes ahí ya para siempre. Eso no se gasta, son cosas que se hacen. Pues se me ocurre que además de hablar de los detalles técnicos de cada motor y tal, que también es una opción, ¿no? Ya que estamos aquí también en Peña de varios lugares y tal, podemos pensar también en estrategias conjuntas de trabajo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que queremos? ¿Es formación? ¿Es producción? ¿Es comercialización en eso? ¿De qué forma? ¿Con moneda social? ¿Con euros? ¿En donación? Y igual es muy complejo, tampoco hemos venido preparados para hablar de eso, ¿no? Pero también pueden surgir ideas acerca de eso, ¿no? ¿Cómo poner en común? Peña está trabajando en cosas parecidas, ¿no? ¿Y cuál es el propósito? O sea, en Calafogo está bastante... Claro, cuál es el propósito, que es autogestión local, energía, de herramientas, intercambio con moneda social o directo con productores, con gente de las redes, con xarxas y gente integrada, de toda España y tal. Y luego venta en euros hacia afuera también para generación de recursos, de salarios, para una estrategia aquí en Calafogo. Y entonces, sí, también como laboratorio permanente. Laboratorio permanente, formación permanente. Quiere ofrecer espacio para que cualquiera pueda venir a investigar, a desarrollar, a desarrollar. Y estáis muy invitados a estar aquí también cuando queráis tiempo largo para eso, ¿no? Sobre estar aquí y aportar y tal, y que esto es un espacio politizado, ¿no? O sea, al servicio de la sociedad, desde la sociedad civil. Bueno, desde nuestro grupo, pues va en línea, pues también llevamos tres asambleas. Falta definir esto entre todos como es en realidad, pero si la idea es de open source y hay también la parte de preocupación, la gente que no, yo tengo trabajo, pero hay gente que no tiene, entonces la parte de autoocupación. Claro, podría ir por ahí, un poco de los objetivos a lo mejor del grupo podrían ir primero de generar productos que podamos ofrecer al exterior y a la CIC y a ya todos los que tenemos espacios que necesitan energía, entonces a lo mejor uno de los objetivos principales del grupo podría ser producir algo que podamos vender o bueno, intercambiar. ¿Producir o mecanizar piezas? Sí, cualquiera que tenga, o sea, una productividad. Sí, que dé alimento a las máquinas. Y ya nos retroalimentamos para investigación, desarrollo y investigación. Para que te dé también para poder invertir en investigación. El tema es eso, ¿no? O sea, la investigación implica pasta, digamos, sí, que no tenemos, nuestros teroflautas, que es más que menos, y no hay recursos en las comunidades aún y tal y cual. Entonces, una forma de eso, financiar la reserva de investigación es, pues, focalicemos para como debería ser, ¿no? Si tenemos un trabajo, focalizar en una, dos, tres herramientas, tipo motores y tal, que puedan ser comercializables, más o menos, en comercio justo, en cooperativismo, en sostenibilidad, pero en euros, ¿no? Y hacia afuera tal, ver qué tipo está y con él, tal vez juntar quien quiera esfuerzos un poco en eso. También la formación, si no es solo meterse en la base, sino cómo es el Stirling, cómo tal, qué se plaga, qué se tal. No, información en entorno. Entornos también, claro, no te haga falta para la producción de eso. Tienes las máquinas, que puedes hacer producción, pero también puedes hacer formación. Las máquinas para formar gente con las máquinas. Vale. Sí, porque la máquina no la puede tocar a cualquiera. ¿Tú decías algo como no vamos a formar los torneros? ¿Cómo digo la cosa? Claro, la historia es no formar uno a alguien que aprenda un oficio, porque eso no llevaría un montón de tiempo. Pero sí se puede, en dos semanas, yo puedo formar a una persona para que lleve un torno, con un mínimo de seguridad. Y esa persona a su vez puede formar a otra persona. Bueno, quien dice un torno dice una fresa, quien dice que no es un oficio, pero ya sabes cómo funciona la máquina, ya sabes que lo peligroso de la máquina está ahí, de ahí o también, no. Bueno, de ahí también salen para divulgar talleres de formación laboral. Y talleres tipo como lo que hicimos popular. El motor Stirling, para que se conozca la tecnología. Son como dos cosas. Una cosa más profesional más, y otra cosa más divulgativa. O sea, son como dos vías mentales. Vale, se puede hacer mucho. Formación. Que bueno, que el problema es en su única. No. O sea, formación especializada de cara a trabajar en eso, difusión de la cuestión, así, la filosofía y tal. Yo también tengo una idea, que hay que ponerle en la asamblea, que es que una vez tengamos local, tener una zona de herramientas donadas y no donadas, de uso manual, tal vez tengamos riesgo de uso para la comunidad. Que con bosteros, ecos o con cuatro, pues puedes tener todo el día esas herramientas y con un poco más, pues con ese asesoramiento de alguien. Es una idea mía, no está consensual. Aquí se pensó en algo así como tarifa plana para la gente que está en otros proyectos y tal, para usar herramientas colectivas. Vosotros lo podéis hacer desde aquí, nosotros somos más pequeños, lo podemos hacer desde. Estamos más o menos, parece que vamos a ir por Mataró. Bueno, no está pillado. Eso se puede ampliar a las máquinas y herramientas siempre cuando el grupo que venga a alquilar el espacio por tiempo haya alguien formado para esas máquinas y herramientas. Bueno, que se pueda ampliar a eso. Bueno, herramientas manuales sin necesidad de formación, quien quiera acceder a una máquina de superior tiene que pasar por formación. Eso está claro. Pues todo eso pues puede generar unos pequeños ingresos para poder mantener toda la estructura. Entonces, siempre mirando que sean precios sociales, sean asumibles, tener en cuenta a la gente que no tenga disponibilidad, pues tener también conciencia, que puede pagar también con intercambio. Porque la herramienta le sirve para ahorrarse energía que pagaría igualmente a Texas. Pues esto en 8 meses está amortizado, luego te va a dar ganancias. Claro, no se pide un precio que pague menos de lo que paga Texas. Que montéis un taller. Diferencia de precio entre. Que igual será más grande, que tiene más espacio. Entonces, bueno, localmente otro taller. Y si preguntarle a Cochasa de taller, que puede ser que en un momento dado, la máquina está la tiene y cada uno. Vamos allí a hacerlo. No, pero esta máquina aquí no la tenemos, la tiene en el mundo. Pues, ¿la encargamos o vamos allí a hacerlo? Y nosotros somos dos que estamos montando esto. Vosotros tenéis taller, ¿no? Habéis comentado, tenéis maquinaria. Tenemos un laboratorio, pero no tenemos maquinaria como la que estáis hablando vosotros. Tenemos 4 polímeros. maquinaria pesada, es más un taller de electrónica básico. Y es que también está el tema de que si prosperan las propuestas que hay y tal, o sea, ver ahí una estrategia de complementariedad cooperativa, digamos, y bueno, pues tal tema lo hacen ahí en tal. Claro. Como son temas que sí que vale la pena, o sea, no son tomates ni lechugas, sino que son pues, chips o tal, y por tema de software, pues más aún, ¿no? Claro. Virtual, ¿no? Pero que se pueda complementar, no, porque es decir que el transporte de cosas que se pueden hacer ahí, que sí, se justifique, sí, digamos, sí, y ahí sí hace una estrategia a nivel del Estado español o de la gente de UNESCO, claro, de complementariedad y de que, bueno, pues el Stirling está haciendo en tal y tal lugar, el Antone en tal lugar. O el Stirling lo quieren acoplar a una parabólica con seguimiento solar, o sea, viene con una placa electrónica. Sí, o sea, que ahí una vertical, claro, integración vertical con el capitalismo, pero es una cooperativa, es decir, pues mira, la placa la gestión, el Arduino, la haces el software, lo metes a peña. Vale. Y ahí damos trabajo unos a otros, vale, y la complementaria. Al final, esta peña pues lo sabe hacer bien, pum. Y coordinar, o sea, una posible pues historia a partir de aquí, sí, para adelante. Dos líneas muy claras. Una es de tecnología sofisticada y la otra es baja tecnología. Y la de baja tecnología puede parecer tontería, pero no lo es. Se pueden hacer con bastante facilidad productos de mucha utilidad. Lo de las balas se considera de baja tecnología, ¿no? Sí, porque a nivel de hacerlo no se necesita un taladro. Y eso sí que lo que te da es un pico, lo que te da es una barrena de una pulgada. En un piso poco se vas a poder sacar, pero en un sitio que tengas terreno, pues sí, pero eso lo que hay que hacer primero es son números, un presupuesto, o sea, que puedo sacar por metro cuadrado o por hectárea o vamos a hacer y lo que me cuesta. Eso sí que es modular, haces un pequeño y después todo lo que escales, ahí es lo que aumenta, eso sí es proporcional. Hoy hemos hablado un poco de eso también, sí, y el tema era más que nada el coste del cobre, ¿no? De 50 metros por. Al lado de mi casa, fabrican tubo de cobre. El precio lo puedo sacar rápido. Faltan los 100 metros. Y es fabricante, eso es decir, no es. 100 metros de cobre de una pulgada. Y eso tiene que tener una sección determinada, que es el tubo puede ser de muy delgado de pared, muy delgado de pared o sí, muy de pared, sí, de pared, sí. Eso no importa. Sí, no, supongo que no. Puede ser lo más grueso que quieras, con más voltaje que le das, pero claro, más te va a faltar. Grueso de pared, ¿no? Bueno, claro, el coste de pared, subirá, ¿no? Grueso de pared, ¿no? No, grueso de pared, ¿no? Por ejemplo, eso es tan sencillo que, a ver, si es cuestión de dinero, entre todos, para hacer un prototipo, para ver cómo es, y ya sabemos el coste y lo que da, y para poderlo extrapolar donde se quiera. Es una forma de comprar un trozo de cobre de esas medidas y lo que te sale más caro que si compras 6 metros en un sitio donde yo te digo. Y después cada uno se lo puede hacer en su terreno. Aquí son los minutos. Lo más complicado es la barra de níquel, 60 euros. La barra de níquel, yo ahí ya. No, pero es que no hace falta níquel macizo, supongo. Si dice que acero niquelado. La que yo he visto y tratado es macizo. Porque igual es el níquel que trabaja, ¿no? El niquelado es un tipo de superficie. No, pero la electricidad va por la superficie de los materiales. Pues entonces una barra de hierro niquelada, punto. Claro, en principio, vaya, en teoría. O se prueba alguna. Tienen que ser dos diferentes, ¿no? O se si pruebas con aluminio, que sirve igual. Igual se pueden hacer pruebas. Igual se puede probar con la barra de níquel pura o la que va. O sea, meten dos. Primero experimento que han hecho con patatas. Se testea uno, se testea la patata, le ponen aluminio y no lo cobre. Y sí, una da mucho más que la otra. Imagino yo que eso tiene que costar un huevo. Mucho más que el acero inoxidable. Entre una barra maciza de níquel. Sí. Tiene que costar, vamos. Es base. Bueno, duro. Antes de invertir, igual se va a hacer en pequeñito. Y testear. Barra niquelada, barra níquel puro. Hostia, el diferencial es bestial. Entonces, ¿vale la pena invertir o no? Hostia, la diferencia es tan poca que. Me quedo con este, que le pongo más y ya tiene lo mismo. Bueno, ejemplo, si ya hay datos, si ya conocemos datos. En vez de coger la barra grande y ya para hacer un miramos con el audio, porque no te vas con micro voltaje. Y una micronésima de voltio, pues entonces. Y a partir de ahí ya más que más por lo menos. Pero eso son cosas que su simplicidad y su utilidad, suficiente eficiencia, puede tener muchas aplicaciones muy concretas. O sea, al lado de un refugio de montaña aislado, ese sistema, por ejemplo, puede dar una suficiente electricidad para muchas cosas. Más estable que una placa solar. ¿A cuál lado? Es de duración indefinida. Sí, sí, no, la Tierra se... Bueno, el metal supongo que a la larga, con mucho tiempo, se debe ir degradando, pero el cobre sí va oxidando. Cobre sí, pero a largo plazo, ¿qué hablamos? ¿50 años? ¿100 años? No, a lo mejor es caro. El cobre coge electrolisis y se jode en un tiempo. O sea, ahora decirte si un año o dos. Está abriendo verde y entonces pierde superficie. Entonces, ¿en un año? No sé si en una pérdida. No, lo que tú sí que puedes hacer es cada año hacer un mantenimiento. Sacas un barra, la lijas, la dejas en crudo y la vuelves a entrar. Entonces, de ahí aplicas cada 6 milímetros. Entonces, igual hay que facilitar ese proceso. Ese mantenimiento anual. Que igual es una manera de... Tiene que estar en contacto con la tierra o puede estar envainado en algún sitio. Tiene que estar en contacto. La parte de abajo tiene una loreta de plástico para la punta. No te sé decir el porqué de eso. Perdería. O sea, para aislar, para evitar que toquen directamente en tierra, la abrimos todos el tubo y la barra. Entonces ahí para que no hagan cruce. Que solo, exacto, que solo van a abrir la tubo. Porque lo que. Entonces, bueno. Sí. Entonces, ese es uno de los temas que se podrían pensar, investigar, hacer. Sí, yo creo que es muy fácil. Platicables en caso de que saliera bien para meterse en refugios de tal. O sea, ejemplo, hay muchos recursos de esa forma, por ejemplo. Y tal, luego igual yo tenía la idea de que tres o cuatro cosas más o menos, o sea, no tres tiling sería otro, es eficiente eso. O sea, sí, el día para bombeo, desde luego, es eficiente. Además, tiene ventajas mecánicas y no te entra ni una automatización. La automatización puede ser un grifo, o sea, es muy simple, ¿eh? Es que no sé si. Porque igual una línea puede ser echar en tres o cuatro soluciones energéticas. Sobre eso, pues, bueno, que vaya saliendo, ¿no? Pero por ejemplo, el globo pues, también es una pues, historia interesante. No, no, el globo es el problema de los rayos. No, claro, los días nublados, los días de tormenta, un día desnublado, no puede. El globo, que aquí. Venís diferente. Este siempre está nublado aquí. Sí, ¿no? Bueno, el globo, los estáticos, un día de tormenta, esto va a aparecer en la casa Frankenstein. Sí, y si se puede coger alguna historia más, que sea circulable, vamos a sí, regulable, ya con hidrógeno lo que se quiera, lo que ya es ganas de ponerse en el hidrógeno. Pero ese es otro tema que se ha trabajado en motores, ¿no? Sí, lo que hemos comentado antes. Bueno, Pablo, ¿cuánto? Aquí, Francis. Ellos no estaban. Sí, sí, voy a ir. Francis comentaba el tema del biogás, que en algunos sitios puede ser además una solución para residuos. Gestor. Los chinos tienen un bien documental que han preparado como un container doméstico. Sí. O sea, de las energías alternativas han considerado que el metano era la más rentable. Ahora, había una fábrica y la primera planta la habían destinado a criar cerdos porque no llegaba. O sea, se ve que la productividad que tiene, eso es lo que había que criar. Claro, una cosita es que te debe parar el fuego y la otra es que te debe para mantener el. Tiene más relación con la cantidad de residuos que hay. Pero el tema es que puede complementar siempre una fuente de gas y luego tal, ¿no? Y en lugar como este, por ejemplo, pues aquí hay mucha gente que caga, que no tiene los fogones, ¿no? Entonces, tendría proporción. En teoría, yo vi en América Latina que la mierda de una familia daba para el gas de una familia. Pero aquí un tipo en Cataluña me dijo que sería de energía, que no, que era un poco mito, que era tanto. Poner unos cerditos y tienes dos líneas de producción. La fábrica esta era de temas digitales, ¿no? La primera planta era toda de cerdos, ¿no? Diversificando. No, jamones, software y jamones. Para que quieras, para que quieras. Para que quieras. Si quieres, mándamelo a mí, Gonzalo, arroba. Pues, claro, y gestor es algo, es quizá lo que decías tú, energía baja. Topía. Bueno, pues, intensidad o coste también, pues, bajo los luchas solares, tal, y luego están más complejos de motores y tal. Aquí, por ejemplo, claro, sería producir también luchas solares para poder vender, saldrá a hacer una especie de IKEA ecológico, ¿no? Poder vender las piezas, que tú puedas en casa montarte fácilmente un calentador solar de agua, un calentador solar de frutas, y cosas así. Entonces, también es una línea, que igual es otro grupo, puede ser este, pero más o menos una que se viene en la vida económica más. Es fácil, porque la presión es menor, el retorno es más acelerado, sol. Es una ingeniería mucho más simple, o sea, un secador de frutas modular, por ejemplo, claro, o sea, es ponerse a pensar un poco y sacarlo. Si quieres un solo módulo porque lo tienes en el balcón es una cosa, y si quieres 20 porque tienes un cuerpo, es otra. Sí. Es una de las ideas también en cada juego, que se prepara. Sí, también. De financiar otras cosas más sofisticadas y más complejas. Coura, a nivel.